mujeres me guillo, me guillo. Pa' ella tiqui tiqui, pa' su Mario Gatillo. A ella le gusta. Y yo le guada. A ella le gusta. Y yo le guada. Te gusta el tiki tiki, me encanta el toco toco. Que tú estás buenísima, mami, no me equivoco. Le meto al dembow, con mucho saoco. Y si tú tienes frío, ven que yo te ropo. Yo tengo mi guagua, yo no cojo cola. Te doy tiki tiki pa' romperte esa popola. No te guille fina, que tú eres una rabandola. Que tú no lo das por whisky, tú lo das por Coca-Cola. A ella le gusta. Y yo le guada. A ella le gusta. Y yo le guada. Dale tiki tiki, bebé, dale roca al wiki. Tú te ves friki bailando por el tiki tiki. Tú tienes la chupa como la nalga niki. Y si yo te agarro, te como donde ese pipi. Tú te ves dura, diablo que ricura. Venga que esta leche, porque la tengo pura. La gela que te cura, perdí de la madura. Muéveme ese culo y sácame de cordura. Muéveme ese culo y sácame de cordura. Muéveme ese culo y sácame de cordura. A ella le gusta. Y yo le guada. A ella le gusta. Y yo le guada. A ella le gusta. No lo John K, yo corro por el nombre de RC, el cantante. Venimos a rajar la calle en dos panamos. Yo soy John K la percha, pa' que tú lo vayas sabiendo y entendiendo. RC in Studios, Guayubín Record.